Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Los 10 discos fundamentales en la historia del rock. El decálogo de Mariscal. Capítulo 9. Led Zeppelin 4. Son las 12 de la noche. Gracias por la sintonía. Estamos en los estudios centrales de Rock FM. Tomamos el testigo de Raúl Carnicero con el apoyo espiritual de Jorge Vilella y Quique Vilaplana y todos los compañeros de esta cadena de emisoras en la cresta absoluta de la audiencia rockera de nuestro país y en Europa también. Empezamos otro decálogo, la novena entrega, cuarto disco de Led Zeppelin, el de los símbolos. Palabras mayores. Estamos emocionados, tanto Rodrigo Contreras, nuestro productor, como nuestro coordinador Alberto Mazcuñán y el mariscal que os habla. Porque esto es una obra maestra, el rock como arte, como expresión absoluta de genios que nos dejaron asombrados con documentos sonoros como este. La emoción nos embarga, estamos en vivo y esperamos vuestra colaboración a través de las redes sociales, ya sabéis. rockfm.fm, el Facebook, facebook.com/rockfm, Twitter, @rockfm_es, Instagram, rockfm. Teléfono 900-501-799. Para los desertores del mando, que no del mango, especialmente dedicada a esta hora, un poquito más de una hora, con solo 8 canciones, 8 solo canciones de un álbum que llevó a Led Zeppelin al Olimpo de los Grandes del Rock and Roll, con una ejecución impecable, lleno de misticismo y con una notable gama de canciones y estilos. Led Zeppelin 4 sigue siendo para muchos el mejor ejemplo del rock como arte de vanguardia sonora. Nosotros nos expresamos con emoción, con pasión, y ya suena este clásico de clásicos, Perro Negro, Black Dog. Stay. Hey, baby, when you walk that way. impresionante el solo de Jimmy Page. Estaba como guitarrista Robert Plant a la voz, John Paul Jones, el bajista teclista, y el desaparecido John Bonham a la batería. Zeppelin en estado puro. Arrancaban con este que fue el primer single con la cara B del Mountain Hop, el Misty Mountain Hop. 71 de noviembre, Led Zeppelin en América fueron absolutamente de los más grandes artistas que colmaron estadios en tantas historias. La verdad es que es emocionante. Quiero esas plataformas arriba, por lo que se viene ahora. Es el segundo corte a puro rock and roll. Ah, y atentos, vamos a pinchar vinilo el Stairway to Heaven y haremos la prueba si hay satanismo o no hay satanismo. Lo pondremos al revés para ver si hay mensaje o no hay mensaje. Las 12 y 7 minutos, gracias por la sintonía. 900-501-799. ¿Tienes algo que decir? ¿Cuándo lo escuchaste la primera vez? ¿Lo compraste? Yo tengo la versión canadiense que vale una pasta en las subastas. Tengo también la española de la compañía Hispavox. Tenemos el especial que se reeditó, remezclado en el 16 en formato de dos vinilos con rarezas y remezclas. Lo tenemos todo del Led Zeppelin, porque esto es como la Biblia sonora del rock and roll es el Led Zeppelin, entre otros. Bueno, vamos ya con el segundo corte y recordar que fue este disco una respuesta al Led Zeppelin 3. Led Zeppelin 3, lanzado un año antes, fue una decepción tanto para la crítica, algunos, para mí no, porque yo ya estaba en la radio, como en lo comercial. Puede que el público se confundiera debido al alto contenido de las canciones acústicas folclóricas, que se desvió enormemente del enfoque más pesado basado principalmente en el blues de los dos primeros. Incluso la prensa inglesa como New Musical Express o Melody Maker no dejaban de alimentar rumores que señalaban una inminente separación del grupo ante la decepción. Lo que todo el mundo esperaba, Led Zeppelin, era una vuelta al rock duro, a las bases de ritmos potentes, aquellos dos primeros discos, a los riffs de guitarra marcada de la casa y a un Robert Plant que volviera a ser la fiera salvaje. La banda era consciente de ello y puso manos a la obra, fruto del cabreo, realmente, porque era como un despecho hacia los críticos, hacia el público en general, que no entendieron lo que ellos iban a marcar en los 70s como gran evolución dentro del rock and roll. Sin más preámbulo, arriba las plataformas, esa radio, con saludos especiales esta noche. Lo voy a decir porque me emocionó encontrar en esta misma tarde a un tachero, como dicen en Argentina, la licencia 7938, se llama José, es del barrio de Hortaleza de Madrid, seguidor de Los Porretas, banda legendaria de nuestro rock estatal, que me dijo: tío Romero, no me lo puedo creer, somos una peña de colegas por WhatsApp, taxistas que estamos todo el día rulando por la capital y que vamos a estar esta noche todos pendientes, porque ha sido emocionante tenerte aquí y saber que estás en Rock FM con toda esa gente maravillosa. Así que le mando un abrazo muy fuerte al querido José, la licencia 7938, y para ti, para tus colegas y para toda nuestra queridísima audiencia. Arriba, 1, 2, 3, 4, se viene el rock and roll, Led Zeppelin en Rock FM. Me estalla la radio, poder de rock, puro rock. Madre mía, qué noche, Margarita, mi amor. Hasta la una más o menos estaremos con Led Zeppelin 4, Superstar, los británicos en la cresta absoluta al cabo de tanto tiempo. Hello, this is Jimmy Page and I want to hear some rock and roll. la última nota. La guitarra ahí abajo de Page y los bombos de el fallecido John Bonham. Es excitante, muy excitante. Recordad que se iban a llamar los New Yardbirds, la banda seminal donde habían estado Eric Clapton, había estado Jeff Beck y el propio Jimmy Page. Pero de pronto se iluminó todo espiritualmente. Era una banda con mucha vida interior. Era gente de pensamiento, sobre todo plan, ¿no? Ese hipismo que le daba un toque tan especial. Se unieron los planetas para crear una obra realmente excepcional, en conjunto, en general, porque queda un legado fascinante. Luego os cuento las veces que he estado con ellos, las veces que los he visto en directo, la emoción de estar en el 2007 en el regreso único en el O2 de Londres y tantas cosas. 14 minutos de las 12, estamos en directo en las redes sociales, podéis intervenir también en el teléfono 900-501-799. Estamos ya en la producción de este disco, de esta obra maestra. La grabación para el cuarto álbum comenzó en los Island Studios de Londres a finales de 1970. Casualidad o no, Jethro Tull estaban grabando al mismo tiempo su histórico Aquanum, my friend. ¡Qué lindo! Led Zeppelin quería un poco más de espacio y tranquilidad, así que encontraron una antigua propiedad en la campiña galesa llamada Headley Grounds, ¿eh? La granja de Headley. ¡Qué bonito! ¡Qué tono! ¿Qué nivel? Esto fue posible gracias a la última innovación técnica, una unidad de grabación portátil propiedad de los Rolling Stones, ¿eh? Aquella célebre que se la llevaron también a la Costa Azul para hacer el famoso Exile on My Street. Bueno, la utilizaron algunos de los álbumes clásicos de los primeros años 70. Era un negocio que se montaron los Rolling Stones dentro de aquella explosión musical de los 70. Fue traído por Ian Stewart. Mostraré mi foto con él en 81 en Nueva York. Teclista de sus satánicas majestades y llamado el Sexto Stone. Y que contribuiría con la pista de piano de Rock and Roll, lo que hemos escuchado, y Boogie With Stat durante estas sesiones. Este tema inédito estuvo en el Physical Graffiti. Bien, 16 minutos, esto no hay quien lo pare, estamos en vivo. El disco se terminó de grabar en los Sunset Studios de Los Ángeles, en California. Bien, llega el momento de una de las baladas preciosas. Ese sonido me enloquece, ¿eh? Ese sonido tan especial de la mandolina. Aquí está el espíritu en la letra de Tolkien, ¿eh? El Señor de los Anillos, esa magia tan especial que imprimió Page y sobre todo la voz de Sandy Denny. En el 73 la trajimos a tocar a nuestro país en la discoteca MM aquí en Madrid. Estaba en Fight for Convention, Fall. Esta canción es realmente excepcional. The Queen of Light, took her bow, and then she turned to go. Prince of Peace, embrace the gloom and walk the night alone. Doesn't the dark night seem to her more? The dark lord rides in force tonight, and time will tell us all. Throw down your blind hole, rest not to lock your hole. Side by side we wait the might of the darkest dawn. Filled with good and bad, mortals never know. cannot exceed the woe of aftermath. The drums will shake, the castle wall, the ring rings right in black. Ride on, Reservation, ride on. Shoot straight to the meatball. No comfort has the fire at night, the lights are face so cold. Preciosa caída con la mandolina que tocaba John Paul Jones. Rock FM, pasan 21 minutos de las 12 de la noche, estamos ya en el Facebook Live, estáis viendo todo lo que se cuece aquí en esta novena entrega del Decálogo de Mariscal con mis colegas Rodrigo y Alberto. Estamos ya transmitiendo las imágenes con este tríptico que significó la reedición en vinilo de 180 gramos del Led Zeppelin, con rarezas, con remezclas de todo el material que quedó ahí arrinconado y que recuperó Jimmy Page produciendo esta auténtica joya. También salió en CD en formato tríptico. La verdad es que ha sido un despliegue enorme de recuperar todos los sonidos de lo que significó la explosión setentera, una década realmente prodigiosa de creatividad donde los Led Zeppelin estuvieron en cabecera indiscutiblemente. Recuerdo que este tema, el The Battle of the Memoir, la versión que hicieron Page y Plant, el dueto que formaron en el 94, también es realmente excepcional. Estamos muy contentos de saber que estáis ahí participando de forma activa en las redes sociales, en esta superproducción de Rock FM con el poderío de los grandes discos de la historia. Gracias por la sintonía, buen viaje por las carreteras, los que estéis trabajando sobre rueda y los que estéis también descansando y escuchando buena radio, pues que participéis y que lo disfrutéis enormemente, al menos como nosotros. Llega el momento del vinilo. Rodrigo ya tiene listo el plato. Vamos a escuchar los 8 minutos, 2 segundos de La Escalera al Cielo íntegramente en vinilo. La aguja, el poder, sí, lo reafirmo. El vinilo tiene alma. El sentimiento para lo que se grabaron estas canciones era el vinilo. Y ahí está la esencia, el respirar, el latir del corazón de los artistas, de los creadores, de los genios que hicieron obras como esta. Así que la mejor canción de la historia del rock, no sé si lo será. Lo que sí está claro es que en Estados Unidos es el disco más radiado y más pedido todavía en las emisoras de FM. La canción más popular del grupo y la que más veces se ha emitido por las emisoras de radio indiscutiblemente. Este tema nació en Henley Grants, compuesta por Paisley Plank una noche delante de la chimenea. Para la letra, a Robert Plant le sirvió de inspiración la obra Magic at Arts in Celtic Britain del 1949 de Lewis Spence, y tomó elementos célticos y nórdicos que recordaban a la Dama del Lago, Ray Raynon, Morgana y todas las cosas de la imaginación de Tolkien. Para Plant, el significado de Stairway to Heaven está claro: es el comienzo de la primavera, cuando los pájaros hacen sus nidos, cuando empiezan la esperanza y el nuevo año, y no tiene nada que ver con esas cosas raras de ocultismo que cuenta la gente. Al revés, ya sabéis, se dijeron, sobre todo en América, que si le das... escuchan sonidos satánicos, mensajes subliminales, por la admiración de siempre de Jimmy Page hacia Aleister Crowley, el escritor británico de fantasías y sobre todo de ocultismo. En lo que se refiere a la música, este tema ha dado mucho que hablar en los últimos años. Page y Plant fueron demandados por haber copiado presuntamente la mítica progresión melódica de guitarra del Taurus, un tema de los Spirit, una desaparecida banda de rock psicodélico de Los Ángeles, editado 3 años antes que la composición de Led Zeppelin. Ahí estaba Randy California, que está muy unido en los Spirits a Jimi Hendrix, porque California lo conoció Jimmy en Nueva York con 16 años en una tienda de guitarras, y fue seminalmente con aquel combo que hicieron los Blue Flame los que serían más tarde los Spirits, porque Hendrix se lo quiere llevar a Londres con él, pero con 16 años su papá le dijo: no, no viajes con este loco de los pelos que te van a prostituir. La cuestión está muy unido. Randy California murió, un genio absoluto con los Spirits. Recientemente, ya sabéis, perdieron la demanda y los Led Zeppelin salieron totalmente absueltos. De hecho, Plant dijo: estamos agradecidos por el servicio concienzudo del jurado y contentos de que haya dictaminado nuestro favor, solventando todas las dudas sobre el origen de Stairway to Heaven y confirmando lo que hemos sabido durante 45 años. Queremos agradecer el apoyo de nuestros fans y estamos esperando dejar atrás este asunto legal. Ese fue el epitafio para los enfrentamientos legales que hubo por las reclamaciones de los herederos de California y de los Spirits. Bueno, sin más preámbulo, vamos a sentir todo el poder creativo del rock con una de sus obras maestras más geniales. Repito, 8 minutos, 2 segundos que nos volverán a hacer estremecer en este decálogo de Mariscal en Rock FM. Y además, hablando de esto, tanto el equipo, Rodrigo Contreras y yo, por cuanto que lo tuvimos aquí en este estudio, fue parte importante de la historia nuestra en Rock FM, en la calle, en el tributo que hicimos a los 50 años del Magical Mystery Tour de los... el Sgt. Pepper, perdón, de los Beatles. Me emociono por cuanto que ha muerto Alain Milo. Casi 90 años, estuvo aquí, estaba fantástico. Fue invitado nuestro en Mariscal en Rock FM y, reitero, estuvo en los 50 años del Magical... del Sgt. Pepper, perdón. Cuando lo hicimos en el hotel donde los Beatles estuvieron hospedados aquí en Madrid en el 65. Adiós, Milo. Genio absoluto. Fue nuestro George Martin, aunque él no quería que se lo dijera. Pero realmente, al escuchar este Escalera al Cielo, miramos para arriba y le rendimos tributo y homenaje al francés maravilloso que estuvo en nuestro país. Alain Milo, Va por ti, Zeppelin, esa escalera interminable hacia el cielo. Ooh,

Madre mía. La he escuchado una o mil veces y sigue tan... llegándote al corazón, al alma, al sentimiento. Casi unánimemente se reconoce esta grandiosa canción como la mejor que Led Zeppelin registraron nunca en toda su historia. A pesar de que nunca fue editada como sencillo debido a su extensa duración, sigue siendo en la actualidad el más reproducido, la canción más reproducida en las emisoras de radio de los Estados Unidos, calculándose que desde 1971 se ha emitido solamente en la radio norteamericana alrededor de 4 millones de veces. Igualmente, su partitura es la más vendida de la historia en la música rock, con más de 1.200.000 por ejemplares editados y vendidos. Todo un acontecimiento. Es la banda sonora del rock and roll en ese apartado tan entrañable, esa subida, esa bajada, y cómo canta además Plan este tema, esta escalera interminable que dedicamos a la muerte reciente del queridísimo Alain Milo. Amigas, amigos, un placer. Pasamos ya 36 minutos. Estamos en vivo desde Rock FM, la web rockfm.fm, el Facebook facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm-es, Instagram rockfm y el teléfono 900-501-799. Es gratuito, así que vamos a elegir algunas llamaditas para que deis vuestro testimonio, cómo os los visteis por primera vez, si los visteis, cómo es el sentimiento hacia lo grandioso que nosotros estamos resaltando en esta novena entrega del Decálogo de Mariscal en Rock FM. En directo desde los estudios centrales, con unos Led Zeppelin que tienen mucha historia para contar. La banda estaba ya saturada de tanta publicidad, incluso tenían la sensación de que su música quedaba en segundo plano. Los escándalos, las historias. En este aspecto, Jimmy Page fue tajante y para el nuevo disco hizo todo lo necesario para que la gente escuchara las canciones sin que nada les distrajera. Ni siquiera sus propios nombres, que sustituyeron por unos símbolos para cada miembro, como todos sabéis, el disco de los símbolos se le llama. ¿Cómo lo eligieron? Robert Plant cuenta que Jimmy Page le enseñó The Book of Signs de Rudolf Rockcops, que cada uno elegiría el símbolo que más representara a cada uno de ellos. El símbolo de John Paul Jones es un círculo con tres óvalos. Entrelazados entre sí representa la confianza y la competencia. El símbolo de John Bonham, tres círculos entrelazados, es un símbolo temprano de la Santísima Trinidad. Otras teorías aseguran que a Bonham le gustó el símbolo porque le recordaba, algo mucho menos espiritual, al logotipo de la cerveza norteamericana Ballantine. Recordad que murió uno de los grandes borrachos de la historia del rock and roll. Lo mismo que su hijo Jason, al que tuvo oportunidad de alquilarle el estudio Mediterráneo en Ibiza y pasó una semana y se bebió los floreros, realmente. Seguían las huellas del padre. La cuestión es que la pluma dentro del círculo de Robert Plant representa a la pluma de la diosa egipcia de la justicia y la equidad. Y también de la literatura. Esto es muy importante. Estaba en Egipto y hay que pronunciar el símbolo más enigmático y al que más vueltas se le ha dado es el de Jimmy Page, el Zozo. Se ha relacionado con la alquimia, con una sociedad secreta llamada Dragón Rojo y con la demonología del ocultista Aleister Crowley, que ya he citado antes, que leerlo es también una aventura realmente importante. Ya sabéis que Jimmy se la ha relacionado con todo el ocultismo del gran autor británico. Bueno, os podéis creer que se me ha olvidado y ahora Page no me lo cuenta porque en algún momento Plant dijo, yo lo sé, me lo contó una noche. Y cuando le iba a contar dijo, esto, se lo había olvidado. O sea, también hubo ocultismo ahí, el secretismo. Amigos, amigos, un placer teneros ahí, que viváis con nosotros esta emoción. Recordad que los 8 y mañana este noveno capítulo... Chapter 9, capítulo 9, están en los podcasts de Rock FM, rockfm.fm. Y se viene otro tema enorme, el Mist Mountain Hop. Esta versión quiero que escuchéis, bueno, la versión que hizo Jimmy Page con los Black Crowes en el 99 en el Teatro Griego de Las Vegas. Es imperdible, pero nosotros nos atenemos a esta obra maestra y a esta novena entrega del Decálogo. Viene otro, este ya estamos en el corte número 6 del cuarto de Led Zeppelin. Estamos en el quinto, el Misty Mountain Home. Sonando ya en Rock FM. Madre mía, qué entrada. Hay alquimia guitarrera. Se incorporan, se doblan. Ahí está la caja, la batería. El poder de Led Zeppelin. Rock FM. 12:40. No hay quien nos pare. Paseando el otro día por el parque, nena, ¿qué crees que vi? Mucha gente sentada en la hierba, con flores en el pelo, me dijeron, chico, ¿quieres ligar? y ya sabes de qué va. No tengo ni idea de qué hora era, así que les pregunté si podía quedarme en un rato. Nada de ocultismo, una canción muy hippie, muy sentimental de este álbum que nos ocupa en este decálogo de Mariscal en Rock FM. Placer teneros ahí. Estamos ya en el quinto tema, este Mystic Mountain Hot, y vamos al Four Stick, un tema que también tuvo reflejo en el No Quarter que hicieron Pace y Plan en el 94. Portada. Bueno, como hemos dicho anteriormente, Led Zeppelin 3 no fue tan bien acogido como el público y la prensa, o por el público y la prensa, como al grupo le hubiese gustado. Así que la revolución que la banda llevó a cabo para crear el cuarto influyó también en su portada, como cuenta Jimmy Page. Estábamos hartos de que la gente dijese que solo éramos un montaje, así que dijimos, saquemos un álbum sin título. Le vamos a dar en el coco a todos estos. La banda se dispuso a realizar lo que la discográfica catalogó como un suicidio comercial, al lanzar el siguiente disco sin título y sin nombre del grupo, porque lo que importa es nuestra música. Dijimos que queríamos confiar únicamente en eso, en nuestra música. La idea de la portada fue de Pace y Plan, que habían comprado la lámina del leñador en una chatarrería de Reading, y se les ocurrió la idea de que la imagen del hombre con la leña representase lo antiguo en un edificio derruido en Birmingham, en el centro, con la torre Salisbury de la ciudad británica, donde vimos la despedida hace muy poco tiempo de los Black Sabbath, la ciudad de Black Sabbath, y también de Judas Priest, por cierto. Bueno, representando lo nuevo surgiendo de detrás. Además, ahí hay también algún signo con evocación de letra y de reivindicación. Bien, pues sin más preámbulo, estamos ya en el sexto corte, el Four Sticks de este Led Zeppelin 4. Hi, this is Jimmy Page and this DJ is insane. Get Trabajo excelente de John Paul Jones, ¿eh? Con esa base, ahí había Moog. También ya los instrumentos que empezaban a experimentar con Pink Floyd, con tantas bandas, como los sinfónicos también, esos instrumentos como el Mellotron, había sonidos de Moog ahí, con un John Paul Jones que realmente daba su toque muy personal, no tenía tanta aportación como los dos grandes líderes, pero John, que era un personaje importante, ha sido en el sonido de Led Zeppelin. Amigas, amigos, por cierto, ese saludo de Page, a ver qué me dice Jimmy Page. Hi, this is Jimmy Page, and this DJ is insane. Loco o insano me llama, pero esto no lo ha sacado. ¡Qué grande exclusiva, Rock FM! Page desde su casa en Cincinnati, mandándonos este saludo especial a pesar de que me pone en mi sitio. 52 minutos hasta la una. Estamos, no, un poco más emocionados de tener tanta gente ahí. Tenemos alguna llamada pendiente. 900-501-799. Todas las redes sociales arden en emoción, en pasión hacia este disco. Nunca tocaron en España. Si no mal recuerdo, en el 97, el Pirata hizo una excursión en bus a Network para ver la despedida. En los tiempos que estábamos en la desaparecida Radio Centro. Yo no estuve en ese festival de despedida de la banda. Primera gran despedida, porque luego hay los reencuentros. Pero sí estuve, y esto es un hito interesante porque fuimos muy pocos periodistas acreditados de todo el mundo en aquel histórico 10 de diciembre del 2007 en el concierto tributo a Ahmet Ertegun, el turco que fundara la compañía Atlantic, donde ellos fraguaron toda su grandeza. Fue un concierto en homenaje a este capo de la industria del disco que tuvo una muerte increíble. Fue a saludar a los Rolling Stones a un concierto en el Madison Square Garden y cuando bajaba las escaleras se cayó y murió de ese golpe. O sea, no pudo tener una muerte más digna, un personaje clave en la historia de la soul music. Bueno, los Rolling Stones también, todos tienen mucho, deben mucho a este Ahmet Ertegun. Para su fundación se hizo esta reunión, que yo viví el concierto, bueno, pues con Dave Grohl a mi lado, el batería de los Red Hot Chili Peppers, la verdad es que fue, estaba Dave Mustaine también, el loco, 10 de diciembre del 2007, en el O2 londinense, se pusieron a la venta los tickets en internet y quisieron venir 2 millones de personas, solo estuvimos allí unos 20.000 en una noche realmente inolvidable. No me iba a morir yo sin ver a Led Zeppelin, cuando había visto también en el 2005 el regreso de los Cream con Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce. La cuestión es que también conviví con ellos en Ibiza. En agosto del 84 le dimos una portada en la Heavy, que tocaron en el Heartbreaker Hotel, un club que en San Antonio había hecho uno de los capos de Atlantic, Phil Carson. Todos los hombres que tuvo mucho que ver en el impacto mundial de Led Zeppelin. Tocaron y además estaba Phil Moog también de las bandas, de los grupos que habían firmado con Swanson, el sello que habían hecho los Led Zeppelin como marca propia. Encuentros. Entrevisté a Plant en Buenos Aires y a Page cuando estuvieron en el 94. Con Plant también estuve en México en una de las giras entrevistándole. La verdad es que es otra de las bandas que hemos tenido mucha convivencia y con Plan estuvimos el pasado año cuando estuvo aquí en los Jardines del Botánico, donde Charlie Sánchez, el presidente de Warner, estuvo saludándole en el backstage y demostrándole él también todo el cariño que siente por nuestra cultura y la cultura marroquí, como se demostró en aquel No Quarter, donde la simbiosis entre lo espiritual de la cultura arábiga tanto le apasiona, sobre todo a Robert Plant. Bueno, es de los nuestros, son de los nuestros, y es maravilloso poder estar defendiendo aquí, para tanta audiencia, en Rock FM, tanto en vivo ahora como en nuestros podcasts, un disco que ya es parte de toda la explosión de lo que significa la cultura del rock, tanto en el siglo pasado como en este. Bien, pues ya sin más preámbulo, estamos prácticamente ya en el séptimo, que es el Going to California. Y ya me quedo casi sin habla porque ya estoy deseando escucharlo cuando estamos al borde de la una. Escuchen esto, que también es una canción que se las trae, ¿eh? Acústico total, como el de Pat Metheny. Es un tema precioso que evoca muchas cosas que dedicaron a Joni Mitchell. Spend my days with a woman unkind, smoke myself and drink all my wine. Meet a of mine, make a new start. Going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. One that had the horror could ever follow today. Mountains and the canyons started to tremble and shake. The children of the sun begin. Say she plays guitar and cries and sings la la la. Ride a white mare in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems. Otra vez la emoción nos invade, ya terminando con el último tema. Era el penúltimo, este Going to California del cuarto de Led Zeppelin. Emociones a raudales. Gracias por la escucha. Te acuestas con nosotros, te levantas con el Pirata y su banda en máxima audiencia, la gran locomotora de esta cadena de emisoras que bate récords de audiencia en la última oleada del Estudio General de Medio, gracias al corazón de gente maravillosa de rock and roll. Decían que el rock and roll no tenía cabida en la radio convencional multitudinaria. Este equipo de gente han demostrado que sí, que es cultura, que es emoción, que es sentimiento, que es corazón. Eso es rock and roll. Amigas, amigos, un placer. Colegas del alma, terminamos. Teníamos algún tipo de llamada ya que dejamos para última hora. ¿Quién es? ¿Quién habla? Mariscal, soy Fran. Fran, qué grande. ¿A estas horas qué haces, Fran? Joder, aquí estoy, tío, en la Rioja, en Calahorra. Es un pueblo de puta madre de vino y verduras. ¡Qué buen vino! La Rioja española, porque hay una Rioja argentina también. Calahorra, ¿qué se cuentan en Calahorra? ¿Cómo se vive el rock and roll de Rock FM en Calahorra? Aquí hay mucha peña rockera, Mariscal. La verdad es que, aparte del vino, nos gusta la música y el rock. Y ahí estamos escuchándote emocionados con este Zeppelin 4, que es que me está haciendo saltar las lágrimas. ¡Qué enorme! ¿Cómo los descubriste? ¿Te lo regalaron? ¿Lo compraste? Lo descubrí con mi tío Tono, cuando yo tenía 11 años. Y mi tío era un melenudo y yo le tenía mucha admiración y decía, joder, ¿pero qué cosa se escucha? Y me lo puso y me quedé flipado y desde entonces, para mí, grupo fundamental de la vida. Te besamos, Fran. Gracias por tu colaboración terminando el programa. Y no te vayas todavía, no te vayas, por favor, que hasta la guitarra de Jimmy Page llora si te decimos adiós. ¡Ay, qué bonito! Me ha salido todo un poema, sí. Gracias, todos los Mariscal. Un amigo, un abrazo, Fran, mándanos algo de La Rioja, un opinito que nos gusta. Sobre todo al productor le encanta todos los Riojas. Un beso grande para La Rioja. ¡Viva La Rioja! Todos gritemos, ¡viva La Rioja! Bueno, terminamos ya, amigas, amigos. Recordad que a partir de mañana tenéis en los podcasts de Rock FM tanto los 8 capítulos anteriores como este noveno que ya estamos terminando. Y naturalmente el tema When the Lips Bridge. Recomiendo escuchar la versión que hizo un genio maravilloso llamado Maynard James Keenan. Sí, A Perfect Circle, y el líder también de los Tool. Está viniendo con A Perfect Circle a nuestro país y ojalá que traiga en el setlist este When the Lips Bridge, que ya cierra el disco y cierra también nuestro programa. Rodrigo Contreras como productor y estrella de esta radio, Saxoman, Albert Mazcuñán y el Mariscal, os deseamos felices sueños, gracias por la sintonía, no pierdas nuestro rollo, disfrútalo y la semana que viene, bueno, el máximo, a Wishbone in a Crash Hurricane. ¿De qué estamos hablando? De los Rolling Stones. El Exile in the Main Street será protagonista cerrando el decálogo. Y además, el día 17 de mayo en Dublín, coincidiendo con el arranque del segundo tramo de la gira No Filter que vimos el pasado septiembre aquí en nuestro país, en este tramo nuevo en Dublín, estaremos Rock FM y nosotros ese día 2 de mayo emitiremos como cierre de este decálogo, de esta primera etapa, ese doble genial que será el segundo después del blanco de los Beatles que también hemos tenido en este decálogo. Amigas, amigos, sin más preámbulos, feliz noche, gracias por la escucha. Nuestro amigo Paco Gamarra nos trajo el detallazo del tríptico reeditado del cuarto de Led Zeppelin en vinilo y con toda la pasión y emoción del mundo terminamos con este octavo corte que cierra el disco también que nos ocupó esta noche como otra obra maestra genial en este catálogo y en este decálogo. When the Lip Breaks, ahí se luce Bonham y todo el cuarteto Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham, la armónica me apasiona en este temazo que cierra ya este decálogo de este miércoles muy de color blanco, blanco, blanco. Diálogo de Mariscal en Rock FM.